tu radio. Unos minutos tan solo para alcanzar la una del mediodía, se lo comentábamos anteriormente, estábamos hablando de la feria y fiesta de nuestra localidad y poco a poco se van conociendo ya detalles de lo que va a formar la feria de Ubrique en esta edición en este 2014. Bueno, pues ayer se daba a conocer el autor y lo que va a ser el cartel que anuncie la feria de Ubrique, una obra titulada Color y Pasión, de diseño gráfico, elaborada por el ubriqueño Manuel Ramírez. Nos lo comunicaba de manera oficial la delegada de festejo hace tan solo unos minutos y ahora vamos a conocer algo más sobre la obra con el propio autor, con Manuel Ramírez, a quien ya conocemos, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, y decía que ya conocemos porque también es habitual de esta casa. Manuel Ramírez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una obra de diseño gráfico es la ganadora, como decíamos, elaborada por ti. Un trabajo que forma parte de las obras presentadas y que era designada por los integrantes del jurado, Rodríguez Agüera, Juan de Dios Carrasco y además también Susana Domínguez. Yo no sé si te lo esperaba, Manolo, si es la primera vez que participa en la convocatoria de este tipo, de un cartel de fiesta, ya no solo de la feria, sino también de otra serie de fiestas de Ubrique. Y bueno, pues si es algo habitual. Cuéntanos. No, vamos, uno cuando participa en estas cosas lo hace con vista a conseguir el triunfo, obviamente. Es la primera vez que participo en un concurso de este tipo, De otro tipo de concurso de vídeo, cosas de esas, pues sí he participado, pero lo que es el de diseño gráfico y demás es el primero que participo y la verdad es que me ha ido bastante bien. Entonces, imagino que habrá satisfacción, ¿no?, por tu parte, porque, claro, la primera vez que participa en un concurso de un cartel anunciador, en este caso de la Feria de Ubrique, y gana, pues nada, no veas, ¿no? Sí, la verdad es que estoy bastante contento. ¿Qué te han dicho tu entorno? Hombre, yo antes de enseñarlo, antes de presentarlo, mejor dicho, lo enseñé a varias personas llegadas a mí y la verdad es que a todos les gustó y me dijeron que posiblemente, hombre, que tenía posibilidades de ganar. También hubo gente que me dijo que era muy clásico, que no todos fueron para bienes, para el cartel, pero, hombre, yo entendía de que podía ser resultó en el aspecto de que era bastante colorido y que se salía un poco de lo que estamos acostumbrados, entre comillas, porque también recoge ciertas cosas que normalmente las vemos en todos los carteles que organiza el ayuntamiento. Claro, una de las cosas que se ha destacado, ¿no?, por parte de la obra es el hecho de que aglutina varios elementos propios de nuestra localidad y otra serie de elementos que son habituales también de una feria. O sea que por aquí ese aspecto que se valora siempre por parte del jurado, yo creo que está sobradamente conseguido, ¿no? Claro, es que las propias bases te especifica eso. Entonces, si te sale, te puede salir obviamente, pero si te están diciendo que el jurado que te va a valorar eso, pues resulta un poco chocante que te salga. El jurado al final siempre decide y a lo mejor algo que se salga de lo normal es lo que premia, pero en este caso, pues esto es lo que hemos tenido. La verdad es que es un cartel distinto, el del año pasado también. Incluso, bueno, pues ha habido entre medio otra serie de carteles que también eran diseño gráfico, que salen de lo que es habitual, de lo que hemos estado acostumbrados siempre a tener como cartel anunciador, ¿no?, de las fiestas, y en concreto pues de la Feria de Ubrique, que siempre han sido pinturas, la verdad, que siempre han sido pinturas, además después de, bueno, pues encargar lo que son las obras de los carteles de feria a los artistas ubriqueños, precisamente, pues más que nada, ¿no?, se trataban de obras de arte de estas características, y el diseño gráfico se nos queda un poco diferente, ¿no? Ver un cartel ya que es más cartel que otra cosa, es más cartel que obra de arte, ¿no? La verdad es que la mayoría de los carteles están hechos a través del ordenador, ¿eh? No, a lo mejor aquí en Ubrique la excepción porque como tenemos una cantera bastante buena de pintores, pues siempre hemos tirado de ellos a la hora de utilizarlos para la cartelería de la feria, del carnaval y demás. pero lo normal por ahí es que se utilice el diseño gráfico a la hora de hacer estos carteles. También, obviamente, la cantidad o la calidad del premio anima a que las personas pues puedan, o sea, los pintores, incluso los pintores consagrados, participen o no participen. Mm. Puesto que un cuadro, pues sí, le puede gustar a alguien o no le puede gustar a alguien, lo puede vender en el momento, lo puede vender dentro de un año, pero en un cartel en el que te exigen las bases, colocarle un rótulo, también originalidad, obviamente. Si no gana este año, el año que viene no lo puedes volver a presentar, aunque lo retoque, porque ya la originalidad pues la ha perdido. Entonces, los pintores consagrados obviamente no se arriesgan a realizar un cartel, porque puede darse que después de mucho trabajo, al final se lo coman con papa, como se suele decir. Sí, sí, ¿verdad? Y no solamente los pintores consagrados, sino a lo mejor los no tan consagrados, que a lo mejor pues podrían arriesgarse o quisieran arriesgarse, también tiene el inconveniente de que el premio no es muy grande, con lo cual las horas de trabajo que le va a dedicar, pues a lo mejor no le resulta rentable. Claro, el premio creo que estaba todo económicamente por 300 euros, ¿puede ser? Sí. Eso era, que bueno, pues es lo que se le pagaba además también, creo que a los artistas cuando existía. No, incluso el año pasado el premio eran 500 euros. Ah, bien. Entonces, claro, si reducimos la cantidad de premio, lo normal es que también se reduzcan las personas que participan. Claro. Yo incluso cuando lo anunciaba en las bases en la página de los pintores, decía eso, daba la esperanza de que al menos los chavales que se están formando o que están estudiando Bellas Artes y demás, pues le diese por participar, porque pensaba eso, de que a lo mejor el artista consagrado pues no iban a participar en el concurso. Claro, de hecho ha bajado la participación, ¿no? De 14 a 10 obras han sido las presentadas, el año pasado fueron 14, este año han sido 10 las que se han presentado para el concurso, y bueno, pues es lo que comentas, ¿no? El descenso de esa dotación económica, que por otro lado también, si se ve desde otro punto de vista, pues en cierto modo es lógico, ¿no? Claro. Cuando hay que reducir costes, pues las partidas de fiesta, en la que suele ver mermada, ¿no? Sus posibilidades, y en este caso, pues algo tan concreto como es el cartel que anuncia una fiesta en particular, pues mucho más. Sí. Lo cierto es que lo que queremos destacar es el hecho de que parece que de un tiempo a esta parte es el diseño gráfico el que está tomando el relevo a la hora de anunciar las fiestas de Ubrique, y en este caso, bueno, pues el cartel de la feria y fiesta de nuestra localidad, ¿no? Más que las pinturas en sí. Y esto te permite además también pues jugar con otras posibilidades, ¿no? Porque, bueno, pues la pintura tiene su particularidad, el diseño gráfico en este caso también, y tiene, yo creo que más posibilidades a la hora, pues, de convertirse en un cartel, ¿no? Hombre, es más manejable y más sencillo de utilizar los elementos. Los elementos en el cartel este que ha ganado, pues, están sueltos, digamos. Entonces tú puedes hacer la composición y comprobar el efecto de cómo va a quedar a medida que lo vas realizando. Si no te gusta, los cambias, los modificas, le cambias incluso el color. Obviamente también un cuadro realizado con pintura lo puedes hacer, pero es un trabajo mucho más laborioso y mucho más complicado. Entonces, a la hora de realizar el diseño con el ordenador, todo esto es mucho más sencillo. Bueno, y esto es como todo. Esto imagino que un pintor que sí, sabe hacer su trabajo. No claro. Atinaría, pero. Claro, le pasará lo mismo que al que no sabe pintar, ¿no? Le resultará igualmente complicado realizar una obra con diseño gráfico. Pero bueno, sí que lo importante también, como comentaba antes con la responsable de festejo, el jurado, bueno, pues estaban todas estas tendencias. Estaba por un lado artistas ubriqueños, como el pintor Rodríguez Agüera, luego también la licenciada en Bellas Artes, Susana Domínguez, y Juan de Dios Carrasco, que, bueno, pues técnico en este caso en imagen, y que puede determinar también esta otra serie de elementos, ¿no? Más relacionados con lo que es el diseño gráfico. Y bueno, pues en esta ocasión 50% de obra eran pintura, el otro 50% eran diseño gráfico, y se ha decantado la cosa por el diseño gráfico, que parece que como que se puede captar mucho mejor, ¿no? Lo que es la realidad de un cartel que anuncie un festejo de estas características. Así que bueno, pues finalmente se impone esta tendencia. Háblanos de la obra, Manolo, si te parece. Pues la obra, yo he intentado, la primera idea que tuve fuera que fuese colorida, como creo que ha resultado, y también intentaba buscar simpleza. Simpleza, por eso hay unos cuantos elementos que al final incluso he puesto más elementos de los que en principio tenía idea, pero también buscando pues que las personas que lo vieran pues se identificaran con la feria y fiesta de la localidad, ¿no?, de Ubrique. Entonces, por eso al final es poner los tantos elementos. Los colores que he utilizado pues son colores planos, es decir, que no hay difuminado, ni hay sombra, ni nada. He intentado que sean colores también alegres. Está el azul, naranja, amarillo, rojo, morado. Y he tratado con estos colores pues hacer una composición que sea agradable a la vista. En cuanto a la composición en sí, de los elementos que lo componen, pues es un fondo sobre un fondo blanco. Hay una piel que representa pues nuestro sector de la marroquinería, que entendía que era la base sobre la que se sustenta toda la fiesta y todo alrededor de la población. Y sobre esta piel he colocado diversos elementos. En principio, en las cuatro esquinas, más o menos, pues están tres farolillos de colores intensos y el símbolo por antonomasia de la localidad, como es la ermita de San Antonio. Y después, como elemento central, pues he querido colocar pues también un elemento que entendía yo de que aquellas personas que disfrutamos de la feria pues estamos acostumbrados a verlo, pero que después en los carteles o en los últimos carteles al menos pues no se solía ver, que era el recinto ferial de la Plaza de las Palmeras. Sí, sí. Entonces he querido hacer un juego ahí con la silueta de las palmeras, en el que están repetidas varias veces en diferentes colores, intentando pues mezclar lo que son la planta en sí de las palmeras con también con los que son los fuegos artificiales, con las palmeras de los fuegos artificiales. Entonces intenta buscar también esa similitud. Esto es un elemento que nos habla de la feria propia de Ubrique, exclusivamente. O sea, es un elemento que entenderemos por las personas que los ubriqueños, ¿no? En realidad, porque claro, si vemos el cartel y le quitamos el rótulo, podemos saber que es una feria de un pueblo por los farolillos, pero puede estar la costa por las palmeras, a lo mejor, ¿no? Claro, si somos de Ubrique ya vemos sí que esos elementos identificativos, ¿no? Las palmeras, por el recinto de las palmeras, y también sí que yo estaba dudando, digo, ¿estos son las palmeras del recinto o son las palmeras de los fuegos? Y sí que hay ese doble juego, ¿no? Una foto digitalizada y vectorizada y simplificada en los colores, pero es una fotografía de la Plaza de las Palmeras. Y lo que he intentado es mezclar lo que son los fuegos artificiales con la planta de las palmeras. Y después todo el conjunto pues está, digamos, enmarcado en los rótulos que las propias bases del cartel pues indicaban, que era Ubrique, que está en la parte superior, bastante grande, ocupa prácticamente el ancho del cartel, y justamente debajo pues Ferife Fiesta. Y en la parte inferior del cartel pues está el rótulo que indican del 10 al 13 de septiembre del 2014, en la fecha de celebración de las palmeras. Y todo esto, como digo, pues está en un fondo blanco. No hay una delimitación concreta de cuadrado o rectángulo del cartel, porque he querido pues que el fondo blanco se mezcle, digamos, el fondo del cartel se mezcle con el propio cartel en sí. Para incluso yo buscaba una similitud con las casas blancas, con cómo se mezclan con la sierra y demás. Bueno, pues es el cartel de la Feria y Fiesta de Ubrique. Color y pasión es el nombre, lo del color lo tenemos claro. Lo de la pasión es por el tema de la feria. Eso es. También lo intuíamos, ¿no? Pero queríamos como corroborarlo. Feria y Fiesta de Ubrique, del 10 al 13 de septiembre, lo que reza en el rótulo de ese cartel que podemos ver y que va a anunciar la fiesta en esa localidad. Ya a partir de la semana que viene, nos decía la responsable de Festejo, lo podemos ver en la calle, lo que es el cartel impreso. Y bueno, pues anunciará la fiesta de Ubrique. Yo imagino, porque claro, esto te tiene que inspirar, ¿no? A la hora de presentarte a un concurso, pues tú eliges si es un concurso de estas características o de otra. Tú has decidido presentarte al concurso del cartel de la feria, que no, por ejemplo, al de carnaval. ¿Por qué de la feria? La verdad es que yo llevaba mucho tiempo con el tema de la Plaza de las Palmeras. Hombre, yo no soy pintor. Y dentro de lo que cabe, pues, hombre, tengo mucho respeto. y incluso había comentado a alguno, pues estaría bien que tuviera un cartel en el que se viera reflejado, incluso no ya las palmeras en sí de ahora, sino la portada que se ponía hace ya una serie de años en el recinto ferial. Y por eso, después de darle muchas vueltas, me dio por, digo, pues voy a probar el hacer algo, lo que tenía en mente de hace ya años. Y la verdad es que el resultado no me disgustó mucho y me he tirado al charco, como te dale de ti, y lo he presentado. La Feria de Ubrique, por tanto, que se presenta con ese cartel Color y Pasión de Manuel Ramírez. ¿Cuánto tiempo, por cierto, has tardado en elaborarlo? La verdad es que poco, porque tenía las ideas claras y solamente después, a la hora de ponerme, que he modificado ciertas cosas, pero vamos, en 3 días estaba realizado el cartel. También tengo que decir, porque parece que, hombre, sí, está uno contento, pero que no está contento de todo, porque parece que no dan dinero. La verdad es que yo, incluso más por el dinero en sí, que puede ser mucho o poco, dependiendo de la persona que lo reciba, ¿no? Pero la verdad es que a mí personalmente me hacía mucha ilusión de poder ver una obra mía difundida como se difunde un cartel de feria, por sí, todo el pueblo, por todos los establecimientos y demás. Pues eso sí que me hacía bastante ilusión. Te ilusiona más que el premio, la difusión de la premio, obra, ¿no? Obviamente también, ¿no? Pero que la difusión de la obra y poderla ver, pues esto sí, la verdad es que me hacía bastante ilusión. Te decía yo antes que, claro, para presentarte a un concurso de estas características, pues el motivo te tiene que inspirar, porque si no, pues uno no se presenta. Así que yo intuyo que a Manuel Ramírez pues le gusta la Feria de Ubrique, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Suelo pasarla siempre aquí y la verdad es que me gusta. Pues una Feria de Ubrique que en esta edición 2014 será un poquito más especial, ¿no?, para Manuel Ramírez, porque es su obra la que anuncia la celebración de la fiesta. La verdad es que sí. Bueno, yo no me resisto a preguntarte, en el entorno político, porque ya sabemos que Manuel Ramírez, bueno, pues forma parte del ámbito político de nuestra localidad, de nuestro municipio, ¿qué te van a decir? Pues no sé, me han felicitado las personas que, la verdad que a concejala me ha felicitado. Bueno, me llamó ayer, pero no pudo hablar conmigo personalmente para anunciarme el fallo y para felicitarme. Y esta mañana pues he podido hablar personalmente con ella y me ha felicitado efectivamente. Y después, dentro de mi partido, pues también me han felicitado, porque no sé. No creo yo que haya mucha discrepancia o mucha polémica en este aspecto. Es una curiosidad, ¿no? Porque también sí, hay que decirlo, que el cartel no va firmado o no iba firmado. Claro, sí, sí. Y los datos del autor y demás iban sobrecerrados, pegados en la detrás. Porque yo, por ejemplo, del jurado también conozco a dos de los tres que han participado. Sin embargo, pues ellos se encontraron quién era una vez finalizado el fallo, vamos. Y no sé si incluso se sorprenderían, ¿no? Pues ciertas sorpresas supongo yo que sí, que tendrían. Hombre, porque tampoco es, porque si eres un pintor así, que pues más o menos puede intuir de quién se trata. Pero un diseño por ordenador y demás, pues es más complicado, porque lo puede hacer cualquiera, entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas, ¿eh? Porque eso de ponerse lo que yo decía, hay que saber, desde luego. En fin, pues nada, pues nosotros simplemente desde aquí dar la enhorabuena a Manuel Ramírez por haber ganado el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Ubrique. Y nada, pues a disfrutarlo, ¿no? A disfrutar esa obra y a disfrutar también de los festejos. Pues venga, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias.